¿qué tal? Muy buenas, queridas, queridos. Vamos a tratar de sacar adelante el programa como podamos. Intuyo que estamos en directo. Ahora os preguntaré, porque vamos, lo de la web de Asalto Mata Radio Rock.com en las últimas semanas está siendo un auténtico desastre. ¿Qué tal, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibid también los saludos de nuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Arranca de esas maneras el episodio 639 del podcast en riguroso directo tu reto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. A la... ya no sé ni lo que estoy diciendo. Llevo un despiste encima. Que esto a las 3 es... de la tarde. A las 3 de la tarde, hora Madrid, por asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock. Y por otras más de 30 emisoras que tienen a bien pasar nuestra señal, ya sea en directo o en diferido. Y bueno, ya sabéis, difundiendo conciencia rockera para toda la banda, desde San Pedro de Calanda. Estamos arrancando con el segundo sencillo de The Generation Danger, el nuevo trabajo de los de Pensilvania, de los Tala. Esto se titula Shaken. We'll be right back. Bueno, tal y como están las cosas, vamos a tener un programa diferenciado en dos bloques claros. Hoy es miércoles y toca mucho ruido. Y vamos a abrir el bloque con dos novedades de dos de nuestras bandas asociadas. Primeramente, los chicos de... Hola, leche. Cuando estás nervioso, qué difícil es hacer un programa en directo. Sí, por favor, ponme la pantalla. Los chicos de Afterdoon, que acaban de estrenar nuevo sencillo, un tema que escuchamos hace poco aquí en el programa, pero que ahora han acompañado de videoclip y que vamos a hacer sonar hoy. Más que nada, también pues para alegrarles un poco, porque llevan unos días un poco aciagos, ¿eh? Han visto cómo se ha suspendido su concierto del día 10 de diciembre, pero endulzado todo esto con el buen recibimiento que está teniendo este Genesis, corte número 6 de Assembly of Chaos, el álbum debut de la joven banda catalana, un tema que además da nombre a su gira, ese Genesis o Genesis Tour. Escuchamos nuevamente el pequeño Ternasco, Afterdoom, Genesis. Danger!

vivir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones, sí señor, la guillotina. La reina, ¡tar! Guillotina, los chulos de la reina. ¡Tar! Guillotina, los chulos del rey. ¡Tar! Guillotina, los ministros. ¡Tar! Guillotina, los obispos que los rodean. Guillotina, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todo guillotina, los sí señor, la guillotina. Guillotina, los chulos del rey. Sí señor, guillotina, los ministros. Guillotina. Bueno, tremendo, tremendo lo que está sucediendo hoy. Yo ya no entiendo nada. En fin, vamos a tratar de continuar. También nos han hecho llegar al mail la gente de Crossing the Earth, su último sencillo. Segundo single de lo que será nuevo disco de estos metal coretas granadinos, que en este tema Gokudo's Way mezclan el inglés con el japonés en el estribillo. Con ello cerramos el rincón oscuro y vemos a ver cómo seguimos para adelante con el programa de hoy. Madre mía, la de cosas que pasan en pequeño Ternasco, señora. Por cierto, que nos llegan saludos de dos de nuestros Ternascos, Logroño Power con nuestro Ternasco Diego y un poquito de Catalonia Crew con SDS, que ya está a la escucha. Oh yeah, pequeño Ternasco. Universe! Os decía al inicio del programa, creo recordar, porque ya no sé ni en qué mundo vivo. Oh, yeah. Que hoy el programa tenía dos partes muy definidas. Hemos escuchado el Rincón Oscuro y ahora vamos, porque este 30 de noviembre es un día señalado en rojo en el calendario, porque es el día de lanzamiento de Hay una solución, título que, por cierto, hoy nos viene como pizza al culo. El título del segundo disco de los valencianos Rock Vender, una de nuestras más recientes bandas asociadas. Esto se titula Rompí las reglas y es el corte número 3 de ese recién lanzado segundo trabajo de Rock Vender. Lo escuchamos un poquito y enseguida estamos con Alberto Jimeno, guitarrista de los valencianos. Cruzando sus límites, el viento en el pecho, gritando soy libre. Todo va bien, tenemos que tener al invitado al otro lado del teléfono, pero es que hoy precisamente sí que hay que confiar en que todo esté bien, porque menudo arranque de programa hemos tenido. Alberto Jimeno, guitarrista en Rock Vender, ¿qué tal, compañero? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nada, un placer estar aquí con vosotros esta tarde. Bueno, pues vamos a ver si termina de ser placentero y termina el mal fario que estamos teniendo hoy. Que estamos saliendo en directo, pero ya te digo, o sea, parece que lo que dije el otro día en el anterior programa de a los hackers de retarlos parece que ha surtido efecto. Les retamos y otra vez que nos han vuelto a atacar. No sé qué maldita manía tienen con nosotros, pero bueno, vamos a tratar de sacar adelante este programa porque hoy es un día, como decía, muy señalado. Hoy sale Hay una solución. Y a fuerza que la hay, y nosotros lo estamos demostrando, y Rock Vender también. Sí, al final es un mensaje optimista que queremos dar. El título del álbum siempre buscamos, hemos buscado eso, ¿no? Que sea algo motivador. Entonces, bueno, a ver si es verdad, ¿no? Que sale todo. Bueno, parece que se nos está colando. Ya sabía yo que todo muy bien no podía ir. Oye, vamos a hacer una cosa. Vamos a subir un poquito el volumen, cuelgo y te vuelvo a llamar porque se está metiendo una interferencia en la línea bastante molesta que impide que se te escuche bien, ¿vale? Escuchamos un poquito el corte número 2. Hoy toca ensayar y ahora mismo volvemos contigo, Alberto. Vale. Aléjate o no te quiero escuchar. Vamos a ver ahora, Alberto, buenas nuevamente. Muy buenas, ¿qué tal ahora? ¿Se me escucha mejor ahora? Muchísimo mejor. Vale, pues igual eran los auriculares. Igual eran los auriculares que estaban haciendo un poquito sí. De antena, quizás. Sí, puede ser. Y bueno, había un ruidillo de fondo bastante, bastante molesto y que hacía que no se escuchara bien tu voz. Bueno, se te escuchaba, pero con dificultad. Yo te escucho mejor también ahora, es verdad, ¿eh? Vale, pues fantástico, miel sobre hojuelas. Hemos matado dos pájaros de un tiro. Estábamos hablando de que es un título quizá genérico, pero muy esperanzador, ¿no? Este hay una solución. Sí, la verdad es que de los temas que... O sea, del setlist que tiene el disco, bueno, al final también es un poco el que vimos que... Como que iba mejor con el nuevo aire que le estábamos dando a la banda y al sonido. Y era la canción como que englobaba un poco el concepto de... digamos, la temática general del disco que habíamos hecho. Y dijimos que el título tenía que ser una solución. Es el que nos gustaba a todos y englobaba un poco esta sensación que te digo, ¿no? De optimismo y buen rollo. Que al final es lo que hemos buscado darle al disco, este significado. Mira, ya nos van diciendo por aquí a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera que sonáis de putísima madre, nos dice desde Barcelona. Aprovechamos también para saludar a Elías de los Ratones Colorados, que también está en la escucha, nos lo ha indicado, pero ya te digo, es que hoy me está costando atender bastante a todo lo que hay que atender. Que si de normal un directo ya tiene muchas cosas, pues cuando surgen problemas ya se complica bastante. Pero bueno, aquí seguimos. Lo que hemos ido poniendo, obviamente a nosotros nos ha gustado y a la gente que lo va escuchando, pues también. ¿Qué feedback habéis ido recibiendo? Porque ya son 4 singles lo que habéis compartido antes del lanzamiento en este día de hoy. Sí, la verdad es que con la discográfica que hemos entrado, Animal Records, que de aquí le mando un saludo porque la verdad es que se la curra bastante Eva, que es la que nos lleva, nos propuso lo de hacer un lanzamiento con 4 singles, o sea, para ir dándole a la gente un poquito, enseñándole un poquito lo que va a ser el disco, pero para que tampoco sacar el disco de golpe, ¿no? Entonces es un poco, hemos ido sacando poco a poco los 4 singles y la verdad es que han funcionado bastante bien. Sacamos uno antes de verano, que fue Hoy Toca Ensayar, luego en septiembre No Hay Dolor, que es en la que colabora Carlos Escobedo, luego Ponme de Beber, que colabora Chus Di Fela, que es de Mago de Oz, y la última ha sido la que le da el título al disco, Hay Una Solución. Y bueno, pues poco a poco la gente era como, pues eso, ¿no? Como a cuentagotas, ir enseñando un poquito lo que teníamos, y la verdad es que han funcionado bastante bien. La que desde luego mejor ha funcionado ha sido Ponme de Beber. Esa la verdad es que ha pegado un pelotazo en Spotify y estamos muy contentos, la verdad. Yo creo que la primera que hicimos sonar fue Hoy Toca Ensayar. Ponme de Beber la hemos escuchado también. Sí. Y la última, el último sencillo, el que da nombre al disco, la de Hay Una Solución, que no es por nada, pero es pegadiza. Yo la llevo en la mente, pero todos los días. Sí. Ese estribillo sí. Se graba a fuego, ¿eh? Sí, la verdad es que, a ver, lo de elegir el título del disco con esta canción no fue solo por la filosofía que engloba la canción en sí, sino porque creemos también que el estribillo es muy melódico y luego la línea está del solo también, que es así muy como muy coreable, también creemos que a la gente se le queda, creemos que es muy pegajosa y eso al final es positivo. Desde luego que es positivo, hace que... porque es que te viene solo, o sea, estás haciendo cualquier cosa y sí, te viene ¡ay, una sola! Es que es tremendo, es un estribillo de esos... de esos que dejan huella y que permiten pues que se recuerde, que se recuerde o que se tenga presente a una banda, ¿no? Ese efecto, sí, ese efecto de cara al público obviamente es muy bueno, pero de cara también a promotores pues también creo que es de puta madre, ¿no? Claro, sí. El primer concierto que tenéis pensado con este nuevo disco es para el 14 de enero, pero vosotros lleváis ya a las espaldas desde que iniciasteis y ya y con solamente un disco grabado, este es el segundo, como decíamos, lleváis ya una buena colección de conciertos y en lugares espectaculares, ¿no? ¿Eso os ha animado, os ha ayudado también a la hora de elaborar este segundo disco, esas sensaciones vividas en los directos? Sí, la verdad es que sí, porque al final todo esto es un trabajo muy duro, que siempre la filosofía que tenemos es que esto o te gusta o no te gusta, o sea, o porque al final se sufre, ¿no? En esto de la música y el rock and roll, al final es mucho trabajo que luego, pues al final uno tiene que tener un significado personal, ¿no? De disfrutarlo y vivirlo, porque si no te mueres del asco, ¿no? Porque es mucho trabajo, muchas horas de ensayar, de tocar la guitarra o cantar, lo que sea, en la furgoneta, luego montando, desmontando. Entonces sí, la verdad es que en ese disco, por ejemplo, la de Siento el Rock and Roll habla un poco de eso, de esto que te estoy contando, ¿no? Entonces sí, al final son experiencias que en estos 10 años que llevamos, pues sí, también hablamos de ello en el disco, vaya, nos inspira, vaya. Ah, mira, estaba mirando ahora, repasando un poco los datos, que también teníais un EP anterior, o sea, este en realidad sería el tercer trabajo discográfico. Sí, aunque bueno, el EP realmente fue porque hicimos, nuestra historia empieza que empezamos a ensayar a un grupo de amigos y el antiguo bajista, fuimos un día a ver un concierto en la sala y consiguió que tocásemos ahí y nos quedamos en plan de, coño, pero si no tenemos ni una canción, y pues nos pusimos las pilas y sacamos ahí las canciones que realmente son las de Sube el Volumen, pero era muy maquetero, entonces decidimos grabar 5, pero realmente esas 5 canciones luego están en Sube el Volumen, pero más mejor producidas y con mejor sonido, vaya, están ya grabadas en estudio profesional. Vale, o sea que fue el Dame Rock and Roll este que me comentas, fue una maqueta que hicimos para tener algo colgado en redes y tener algo que enseñar a la gente en conciertos, que nos pudiesen echar una mano con el EP este. Empezar a tener presencia y bueno, pues eso. Y, sí. Y eso también dio lugar a los primeros conciertos e incluso a concursos que ganasteis o que participasteis y que os permitió grabar ese primer disco, ¿no? Correcto, sí, el primer disco fue ganamos el concurso del Custom Fest y el premio era pues una grabación en estudio profesional y la verdad es que era lo que estábamos esperando desde que lanzamos el EP este, porque con el EP, ya te digo, los temas como tal estaban compuestos, pero dijimos, mira, mejor hacemos un EP con 5 canciones y ya cuando tengamos, pues yo qué sé, más medios y más recursos para hacer un disco en condiciones, pues ya sacamos ahí los 10 temas. Y fue, la verdad es que el concurso este, el Custom Fest, nos vino genial para pues aprovechar la ocasión y grabar el disco que estábamos esperando, que fue el Sube Volumen. Está claro, está claro que en directo triunfáis como la Coca-Cola, vamos, o sea, os ganáis a la gente en el directo de una manera descomunal, ¿no? Sí, al final lo que creemos nosotros que nuestro punto fuerte es el directo. También lo que buscamos cuando grabamos un disco, lo que buscamos es que se intente captar esa energía, ¿no? Ese buen rollo, pero al final es difícil, es un poco difícil porque luego al final en un directo tienes mucha más interacción con el público, ¿no? Y el público con la banda, entonces, bueno, igualmente ya te digo, intentamos que el disco te transmita ese buen rollo. Pues vamos a escuchar otro de los temas, a mí uno de los que más me ha gustado, de este Hay una solución. El corte número 5, que se titula Paso mucho, más que nada porque a la gente le apetece escuchar a los protagonistas, a las bandas, pero le apetece escucharles mucho más tocando. Así que vamos a poner otro temita en esta entrevista, ese Paso mucho, la escuchamos y ahora volvemos contigo, Alberto. Genial, genial. Continúas en la sintonía de Asalto Mata Radio Rock.com y en la sintonía de más de 30 emisoras de tanto FMs como plataformas online de aquí de Españistán, del otro lado del charco y de muchos otros lugares del planeta. Pues escuchando Pequeño Ternasco en esta entrevista que estamos teniendo, porque nuevamente nos hemos adelantado todo el Cristo y estamos anunciando en exclusiva el lanzamiento de Hay Una Solución, el nuevo y segundo disco de los valencianos Rockbender, una de las bandas asociadas más recientemente incorporadas a este proyecto colaborativo. Alberto, hablando esta mañana con Velo, que en un principio era el que iba a hacer la entrevista, pero que no ha podido, le mandamos un saludito por aquí y que se mejore. Estos cantantes. me decía, oye, vas a hacer la entrevista con Alberto, que es el guitarra y cerebro creativo en Rockbender. Bueno, impresionante piropo, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué es eso del cerebro creativo? Tú llevas toda la manija en cuanto a qué, a las letras, las canciones, la difusión, ¿qué es lo que, cuál es tu principal punto de creatividad, Alberto? Pues a ver, lo dice Abel, porque lo que viene siendo riffs de guitarra y bases instrumentales que hemos ido utilizando para lo que es la música de las canciones, las hago principalmente yo. Uh-huh. Yo como guitarrista pues tengo una carpeta en la que tengo no sé cuántos riffs grabados, 50 o 80, no lo sé. Tengo ahí desde que empezamos el subvolumen, pues cada idea que me viene a la cabeza o me inspira, yo cojo, me grabo y luego pues a lo mejor en un tiempo cuando me viene, me acuerdo de ese riff o igual lo hago el mismo día, pues hago una instrumental, ¿no? Que suene más a canción, y la parte musical pues la hago principalmente yo. En su volumen, por ejemplo, las letras sí que las hice también todas yo, menos la Reina del Rock and Roll, que la hice con el batería, con Martínez. Y en este segundo disco el tema de letras sí que ha sido más repartido. Hemos participado todos un poco más. Digo que el cajón de los riffs, ¿no? Que todo buen guitarra. Sí, sí. Bien, ¿eh? Cuando hace falta una canción me llaman, Alberto, saca una canción. Yo pues hago un instrumental. Mira, aprovechando que nos comenta por aquí Elías, uno de nuestros ternascos, cantante y guitarrista también en su banda Ratones Colorados, le digo yo que en ese cajón de riffs probablemente haya muchos riffs con influencias o guiños, como nos dice por aquí Elías, a AC/DC, a Obús, porque lo de Obús dice que le suena mucho, dice, le hacen guiños a Obús esta gente, ¿verdad? A ver, al final es música que hemos escuchado y yo creo que indirectamente pues algo se te queda, que aunque luego tú compongas un riff y desarrolles una canción, al final yo creo que todo lo que has escuchado durante tu vida va a estar ahí pinceladas o detalles, aunque luego a lo mejor yo como guitarrista diga, coño, pues a lo mejor no me esperaba que me comparasen con esta influencia, pero al final si lo has escuchado, pues yo creo que es inevitable. Uh-huh. Y cada cual también pues tenemos nuestro bagaje musical en la cabeza, quieras sí. Que no, el rock and roll tiene unos acordes bastante marcados. Sí, sí, también al final también está todo inventado ya, ¿no? Eso es, pero la genialidad o el éxito o el punto es está ahí pues quizás en ofrecerlos, mezclarlos y ofrecerlos sí. de una manera personal y distinta, ¿no? Sí. Y bueno, con AC/DC, vamos, ya te digo yo que indudablemente hay influencia de AC/DC en tanto en el sube volumen como en este disco. No quería yo entrar ahí porque paso de remarcar las obviedades, lo que pasa es que sí, lo de los guiños a Bush sí que me ha llamado la atención, que nos comentaba por aquí Elías, y te quería poner ese pequeño brete, ¿no? Para que le contestaras. Hemos quedado o hemos comentado antes que el próximo 14 de enero es el concierto presentación de este Hay Una Solución en vuestra tierra, ¿no? En vuestra ciudad, en Valencia, creo. Correcto, sí. La sala 16 toneladas, ¿puede ser? Sí, eso es, 16 toneladas, sábado 14 de enero, con Fox y una banda de aquí de Valencia, que son amigos nuestros. E intuyo que ese es el arranque de una gira en la que pienso yo también, o entiendo que ya debéis tener o manejar algunas fechas más, ¿no? Sí, no tenemos todavía todo cerrado, estamos esperando a tenerlo más o menos cuadrado para ya lanzarlo y no estar pues sacando fechas a cuentagotas. Entonces, sí, la idea es eso, es que Valencia sea el pelotazo de salida, vaya. Sí, el punto de salida que os lleve más... porque lo que no sé si tendréis también vosotros en la cabeza un número de fechas que queráis hacer, o lo que vaya saliendo, a ver, ¿cómo lo tenéis planteado eso? Pues queremos, a ver, también queremos ver cómo responde el disco ahora con el lanzamiento, porque la verdad es que lanzarse es un poco a lo bruto, también es difícil, porque hoy en día también creemos que poca gente se arriesga a comprarse una entrada de un grupo que no conocen. Imagínate, en Galicia, por ejemplo, nos vamos a tocar a Galicia, pues a lo mejor no nos sale la cuenta, pero a lo mejor en Madrid, Barcelona, Alicante, Murcia, Castellón, algo más cerquita, es buscar un poco el equilibrio. Pues pero vaya, sí, la idea es que darnos a conocer, hacer todas las fechas posibles, y sobre todo queremos mirar festivales, aunque sean más modestos, pero queremos que los festivales es hoy en día también un muy buen punto de para darse a conocer. En los que hemos tocado, la verdad es que la gente responde bien y se quedan con nosotros. Y además vosotros en ese aspecto igual hasta tenéis ya un puntito más a vuestro favor al haber participado ya en varios, ¿no? Sí, bueno, este verano estuvimos en el Leyendas del Rock y la verdad es que fue una experiencia brutal, y yo qué sé, meter el pie en un festival de este calibre, pues la verdad es que también como banda nos da mucho respeto, vaya, es en plan de que nos... ¿Eo? Hola, hola. Alberto. ¿Sí, me escuchas? Sí, ahora sí, se había ido momentáneamente la señal, perdona. Alberto. Hola. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. ¿Tú nos escuchas a nosotros? Yo no le debo escuchar, pero... Alberto. No sé qué ha podido pasar. Hala, vamos a subir otra vez el volumen. Es que hoy no va a dejar de haber sorpresas, lo tengo clarísimo. Vamos a probar otra vez, Alberto. Sí, ahora se me escucha. Sí, se te escucha, pero nuevamente con ese sonido de fondo. Lo que vamos a dejar, como ya queda poco, apenas un minutito de entrevista, porque nos resta de escuchar una canción, vamos a dejarlo ahí ya. No hacemos más probatinas con el sonido. Vale. Simplemente, ¿qué más quieres añadir que nos hayamos dejado y que sea importante destacar? Porque hablábamos esta mañana que quizá tema de hacerse con el disco todavía es muy pronto para decir cómo, pero quizá algo que tú quieras destacar y que a mí se me haya olvidado, que será muy fácil porque hoy con el día que llevo, cualquier cosa. No, a ver, al final, pues nada, decir que la gente... Que animamos a la gente a que nos busque en Spotify, que es donde van a poder escuchar nuestra música, pero también en Instagram, que es sobre todo, yo diría, la red que vemos que tiene hoy en día más, al menos por nuestra parte, que tiene más, ¿cómo decírtelo? Tiene más interacción con el público, ¿no? El Facebook también lo manejamos, pero vemos que en Instagram es como que hay más gente y está todo más activo. Entonces, nada, animamos a la gente a que nos sigan Instagram y Facebook, que al final es donde ponemos cualquier novedad, y cuando salga a la tienda, pues la pondremos también la anunciaremos en redes, y cualquier concierto o videoclip que anunciemos, pues va a estar siempre informado en redes, vaya. Y en redes y en asaltomatarradiorock.com, que para eso os habéis decidido sumaros a este proyecto, y bien atentos también. Y bien dando caña, que vamos a estar, ya lo estábamos haciendo, y a partir de ahora muchísimo más. Vamos a despedir esta entrevista ya contigo, Alberto, escuchando el corte que cierra este nuevo trabajo, este Hay Solución, un corte titulado Siento el Rock and Roll, que creo que tiene bastante que ver con lo que es la filosofía de la banda, ¿verdad? Correcto, sí, además yo personalmente es una de mis favoritas, no porque la escribiese yo, pero es una canción que me gusta mucho cómo queda el resultado. Pues no. Aparte, creo que también es pegadiza. Es pegadiza también. Pues lo vamos a comprobar ahora mismo, sí, y sí. Nos vamos a despedir ya. Alberto, muchísimas gracias. Vamos a seguir en contacto. Hablaremos más veces seguramente. Y a tope con ese Hay Una Solución. Escuchamos ya Siento el Rock and Roll. Hasta luego, Alberto. Hasta luego, muchas gracias. Nos vamos a despedir ya porque no nos va a quedar tiempo para más. Roxa Rosa, ¿eh? No largamos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Sánchez Pequeño Tenasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciéndoos la paciencia porque menudo programa que nos hemos tenido que pegar. Espero que haya sido de vuestro gusto a pesar de las dificultades. Y os recuerdo como siempre que si estáis medio dormidas, medio dormidos en el metro, en el tren, en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto, esa ternascación, a la cascarla y a jugar. ¡A la pala! Mañana más, Rockbender, siento el rock and roll. ¡Agur! ¡Como crece mi interior!